Bienvenidos al noticiero de las radios comunitarias Lo que no se oye, producido por la radio Juan Gómez Millas de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Nos puedes escuchar en www.radiojgm.uchile.cl y descargar el informativo en www.loquenoseoye.blogspot.com. A continuación, las principales informaciones de la semana. Las minorías sexuales están en primera fila del debate presidencial luego de las declaraciones cruzadas entre la derecha, el comando de Frey y líderes de la Iglesia Católica por la inclusión de personas gays en la franja electoral. Damaris Torres nos cuenta. Conmoción ha causado la inclusión de minorías sexuales en las franjas electorales de los distintos candidatos en los últimos días. No solo los adherentes de la UDI reclamaron por la aparición de homosexuales en la campaña a su presidenciable, Sebastián Piñera, sino que también la Iglesia Católica intentó poner freno a lo que ellos califican como una falta valórica. Según el sacerdote Galo Fernández, vicario de la juventud, la búsqueda de votos tiene un límite, que se trata de que no daña a los valores básicos de la convivencia familiar. Creo que los homosexuales deben de ser respetados y que es importante que siempre busquemos como sociedad las maneras de que ellos también estén integrados y animados a vivir plenamente su ser persona, su ser humano. No estoy de acuerdo en que se use su imagen en favor de las campañas, y creo que las campañas debieran, obviamente, sobre todo concentrarse a promover el proyecto país, y en el proyecto país creo que el promover la vida familiar es un elemento esencial. El debate comenzó cuando el abanderado de la Concertación, Eduardo Frei, incluyó en su franja presidencial del 19 de noviembre un beso en la boca que se daba una pareja lesbiana, con la cual anunciaba que en su eventual gobierno se trabajará por los derechos de las minorías sexuales. Sebastián Piñera no quiso restarse y decidió poner en la franja electoral una pareja de homosexuales partidarios de su candidatura. Las imágenes en la campaña del piñerismo causaron escozor entre los miembros de la UDI, quienes a comienzos de la contienda electoral pusieron reparos ante la sola idea de mostrar homosexuales en la propaganda de su presidenciable. En este momento fue cuando la Iglesia Católica intervino en el debate en defensa de los valores religiosos a través de la opinión del episcopado. En respuesta a estas declaraciones, el senador DC Jorge Pizarro, encargado territorial del comando de Frei, dijo que en la iglesia hay homosexuales y pedófilos dentro de sus filas, lo que generó una avalancha de críticas desde la institución católica como también desde la derecha. Ante estas reacciones, la directiva de la Democracia Cristiana ofreció disculpas al presidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic, y además el candidato concertacionista bajó el perfil a la polémica. No me voy a pronunciar sobre lo que ocurre en la iglesia por respeto a ella. Soy parte de la iglesia. Pero hay realidades en nuestro país. Así como tenemos una gran cantidad y la gran mayoría de chilenos son los heterosexuales, hay un porcentaje importante en la sociedad que son homosexuales. Y por lo tanto, esas son realidades que se dan en todos los sectores. Y es un tema que hay que debatir de cara a la ciudadanía. En una palabra, para que ustedes me entiendan, todos somos hijos de Dios. Y por lo tanto, todos debemos ser acogidos en nuestra patria. De esta forma, el debate se ha mantenido en torno a la presencia o ausencia de los homosexuales en las campañas presidenciales desde que el presidente del Movimiento de Minorías Sexuales comenzara a reunirse con los distintos candidatos hace algunos meses. Sin embargo, para Rolando Jiménez, presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual Movil, las críticas formuladas demuestran la homofobia latente en los grupos de poder chileno, en especial de la Iglesia Católica, que a su juicio continúa pautando las políticas públicas y pasando a llevar los derechos de las minorías sexuales. Esto rechazamos la pretensión de la Iglesia Católica de censurar la discusión de determinados temas. Vemos que una diferencia indebida en la política consistente, que el Estado laico y la Iglesia deben tener una oportunidad que no pueden seguir pauteando las políticas públicas. Es una insolencia, es una agravia a la dignidad y a los derechos humanos de las minorías sexuales. Pese al contexto en el cual se ha dado la discusión en torno a los derechos de las minorías, el dirigente del movimiento homosexual valoró que se discutan estos problemas, lo que es un logro de la población gay organizada. Nosotros creemos primero que es tremendamente positivo que de manera transversal se esté discutiendo el tema de los derechos de las minorías sexuales, y eso es un logro de las organizaciones sociales, y particularmente del MOVI, que ha venido trabajando durante los últimos 18 años respecto a estos temas, instalando este tema en los partidos políticos, promoviendo el cambio cultural, valórico, y hacer un logro de la población homosexual organizada. El debate sobre la aparición de homosexuales en las campañas presidenciales pone en evidencia las inequidades sociales que enfrentan las minorías sexuales, como también la falta de programas explícitos para promover la integración y participación de este tipo de actores. Miles de mujeres se manifestaron en contra de la violencia de género en Santiago. Diversas voces demandaron mayor respaldo jurídico y acción política en estas materias. Daniela Rodríguez nos cuenta sobre esta situación. Con un llamado a la no violencia, más de 5.000 mujeres este miércoles 26 de noviembre marcharon por sus derechos. Con palabras que reflejan la fuerza femenina, hicieron apertura a la primera marcha contra la violencia hacia la mujer. Me golpearon y perdí los dientes y volví a vivir. Me asesinaron, me ultrajaron y volví a vivir. Me quitaron a mis hijos y en el llanto volví a la vida. Con tanta fortaleza acumulada, con tantas habilidades y destrezas, pendientes, mujer, si lo intentas, puedes volver el mundo al revés. Entre gritos de protesta y solidaridad con las víctimas de violencia intrafamiliar, simbólica y verbal, se manifestó la lucha femenina en el centro de la capital. Agrupación como No Más Violencia Contra Mujeres y Red Contra la Violencia Doméstica y Sexual denunciaron el insuficiente apoyo legal y político para terminar con las agresiones. En lo que es violencia, en la parte de toda índole, sexual, económica, las leyes no nos apoyan, los índices son altos, entonces tenemos que organizarnos las mujeres para ponerle alto esto. Los movimientos están creciendo, pero hay dificultades para las organizaciones. Poco apoyo político, desconocimiento de los derechos y, por cierto, tendría que haber mucho más apoyo del mismo gobierno para desarrollar las organizaciones. Mientras la cifra de femicidio llega a las 50 víctimas en lo que va del 2009, muchas de las mujeres que en algún momento fueron agredidas admiten sentirse más protegidas por el hecho de que una mujer gobierna en el país y por los avances legislativos que comenzaron en el 94 con la primera ley de violencia intrafamiliar. Este es el caso de Beatriz, miembro de la comunidad Pedro Aguirre Cerda, que asistió a la marcha contra la violencia hacia la mujer. Basta de que los hombres abusen de nosotras. Como mujeres también somos dignas de ser libres. Ya no más maltrato, ya no más abuso, y que sea derecho a la cosa. En el caso mío me siento protegida porque lo viví en parte, pero ahora estoy un poquito más tranquila y no quiero que más ya los hombres abusen de nosotros. Sin embargo, para la concejala de Pudahuel, Tamara Homel, las leyes que imperan al ser traducidas desde un mundo masculino caen en la discriminación contra la mujer. Cuando el Estado determina generalizar sobre la política de las mujeres obedeciendo solamente a criterios de igualdad, se quedan muchos elementos en el camino. Entonces, ¿en qué repercute hoy día? Una sociedad machista, una sociedad donde las leyes se imperan y se traducen y se describen a partir del mundo masculino, efectivamente la mujer no va a estar incorporada en ninguna discriminación. En ninguna sotalla, exactamente, hay una discriminación invisible, pero siempre existe, siempre está latente. Por lo tanto, cuando un Estado no promueve la cultura del respeto hacia la mujer, evidentemente vamos retrasados en lo que significa la democracia. Así también lo transmiten una de las organizaciones que siempre asiste a estas manifestaciones, como lo es Pani Rosa Teresa Flores. Más cuando actualmente los candidatos han incluido a las mujeres en su plan de gobierno como una de sus principales propuestas. Para ello, María Rojas se refirió sobre la utilización del género en las campañas electorales. Los temas más importantes, por ejemplo, la brecha salarial, no se lleva adelante la realidad, la píldora sigue siendo ilegal todavía en este país, no se reparte. Por ejemplo, hay mujeres criminalizadas por aborto, como Stephanie Sepúlveda, María José Rodríguez. Respecto a los salarios de las mujeres, por ejemplo, las compañeras de Integra, también son del sector público y ganan los peores sueldos de este país, digamos, menos que incluso de las trabajadoras de la JUN, que hay una serie de situaciones, digamos, de precarización a las mujeres. Vemos que precisamente son los candidatos presidenciales los que ahora se aprovechan de todo eso para poder, en el fondo, seguir prometiendo que después de que votemos por Frey se va a dar la píldora, de que después se va a dar el bono por hijo nuevamente, o por ejemplo que Piñera prometió el bono de marzo, o que por ejemplo el Pronatal se va a alargar a 6 meses, todo lo prometen, digamos, justamente después de que hubo un gobierno de una mujer, pero eso no vemos que ni siquiera se cumplió con Bachelet. La marcha contra la violencia hacia la mujer contó con la asistencia de varios hombres, para quienes la participación de la mujer en el desarrollo social es imprescindible. La caminata concluyó en la Plaza de la Cultura en la capital, con la participación de jóvenes y familias completas, quienes expresaron su rechazo a la violencia contra la mujer en Chile. Mujeres muertas en el club de las mujeres muertas, en el club de las mujeres muertas. Sin oportunidad de querellarse por delitos ocurridos en dictadura y sin autonomía de los poderes del Estado, la presidenta Bachelet promulgó la ley que crea el Instituto de Derechos Humanos. Las agrupaciones relacionadas cuestionan estos dos puntos y se restan de la nueva institucionalidad chilena, informa el reportero Narayán Vila. Este martes, la presidenta Michelle Bachelet firmó la ley que crea el Instituto de Derechos Humanos, después de un largo proceso de discusión en el Congreso y con las organizaciones relacionadas. La creación del Instituto, consensuada con la derecha, tiene como rol fundamental informar, prevenir y denunciar hechos que afectan el respeto de los derechos humanos. La ley, que incluyó veto presidencial para que el Instituto pueda querellarse contra delitos de lesa humanidad, genocidio, trata de blancas, desaparición forzosa y tortura, no otorga facultades retroactivas, es decir, que los crímenes ocurridos durante la dictadura militar seguirán en manos del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Esta indicación, aclarada por el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, durante la promulgación de la ley, para Mireya García, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, representa un engaño para el país y merma el rol principal del Instituto. Hasta que él hizo las declaraciones que hizo, se suponía y se entendía de que el Instituto iba a tener facultades a querellarse por las causas de violación a los derechos humanos en la dictadura y por las que eventualmente hubiesen cometido, pero sin embargo, ni siquiera eso es así. O sea, se da a conocer a todo un país que el Instituto va a tener facultades a querellarse y en el momento en que se promulga, se aclara por parte del gobierno que en realidad hay una parte que el Instituto no va a cubrir y que es precisamente la más importante. Las agrupaciones de familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos no estuvieron presentes en la promulgación de la ley, pues no están conformes con el carácter y rol del Instituto de Derechos Humanos. Alicia Lira, presidenta de la agrupación de familiares de ejecutados políticos, sostuvo que el Instituto no gozará de autonomía, pues el directorio estará conformado, entre otros, por personeros de gobierno y representantes de ambas cámaras del Parlamento. Cuando el ministro Viera Gallo negoció con la derecha, cuando no se mantiene la autonomía del Poder Ejecutivo, los estatutos los determina la presidenta, van a revisión de la presidenta. Dos delegados son de la presidenta, dos delegados son del Senado, dos delegados son de la Cámara de Diputados. O sea, son personas que tienen una posición política determinada y lo cual no los garantiza la autonomía que dice tener. En definitiva, las agrupaciones de derechos humanos cuestionan la autonomía del Instituto respecto a los poderes del Estado, lo que para Alicia Lira hace difícil ver al organismo querellarse por atropellos a los derechos humanos en la Araucanía, por ejemplo. ¿Quién viola los derechos humanos en un país? El Estado. Y por lo tanto, ejemplo, en la comunidad mapuche, yo no veo al Instituto o que esté presentando querella contra Carabinero, por ejemplo, quien mató a Matías Catrileo. De esta forma, un instituto sin autonomía y sin posibilidad de hacerse cargo de querellas por delitos ocurridos durante la dictadura militar, se cierra el ciclo de Michelle Bachelet para solucionar o abordar los problemas de derechos humanos en Chile. Un gobierno en el que ambas agrupaciones reconocen avances en materias de derechos esenciales, todo lo contrario a la administración de Eduardo Frei, donde simplemente no existieron políticas en la materia, como también ocurrió durante el sexenio de Ricardo Lagos, quien perpetuó a 50 años el conocimiento público de los nombres de asesinos y torturadores durante el régimen dictatorial. En este sentido, las candidaturas poco han aportado con propuestas en materia de derechos humanos. Sebastián Piñera hace hincapié en lograr la reconciliación nacional, y a raíz de las declaraciones formuladas en su encuentro con militares en retiro, se critica que pueda promover durante su eventual mandato una ley de punto final sobre delitos contra los derechos humanos en dictadura. Al igual que el candidato de la derecha, Eduardo Frei no firmó el acuerdo con las agrupaciones de derechos humanos para caducar la ley de amnistía y se cuestiona algún avance en la materia, si se considera que durante su mandato no recibió nunca a los familiares de detenidos desaparecidos. Al contrario, Jorge Arrate y Marco Enrique Sominami suscribieron la petición de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos para anular la ley de amnistía creada por Pinochet en 1978. Asimismo, los abanderados se comprometieron a ratificar convenios internacionales en materia de derechos humanos y a crear una institucionalidad acorde con los requerimientos de las agrupaciones en relación con la búsqueda de justicia, verdad y reparación. Siguiendo con información nacional, debido a maltratos y arresto policial, Asociación de Reporteros Independientes presenta recurso de amparo en tribunales. Acusan al Ministerio del Interior de ejecutar este tipo de políticas de orden público. Montserrat Sánchez investigó este tema. La Asociación de Reporteros Independientes, ARI, presentó esta semana un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones con el objetivo de proteger a varios periodistas de medios de comunicación independientes o alternativos quienes han sufrido una serie de maltratos y arrestos irregulares. Las acusaciones apuntan principalmente al Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI, la Dirección de Carabineros y la Policía de Investigaciones. De esta manera, la Asociación de Reporteros Independientes busca exigir que algunos de estos organismos se pronuncien sobre los hechos de los cuales se les responsabiliza. Respecto a las funciones que ejerce el Ministerio del Interior, Sandra Ortega, reportera de la Radio Primero de Mayo de la población La Victoria, cuestionó el papel de este ministerio en las decisiones de orden público, ya que ni carabineros ni la policía funcionan de forma independiente, sino que dependen de esta repartición. Por lo tanto, hoy día nosotros con que no se haga admisible, nosotros tenemos un elemento más de decir que en Chile no hay justicia, que en Chile a los medios de comunicación alternativos se les niega la justicia, que no son reconocidos por el Estado a pesar de que tengamos personalidad jurídica. Y bueno, nosotros lo que vamos a hacer es seguir la denuncia a nivel internacional y obviamente seguir grabando y seguir trabajando en las calles. Jorge Zúñiga, presidente de la Asociación de Reporteros Independientes, afirma que las agresiones reiteradas y los allanamientos comenzaron cuando un grupo de reporteros de la ARI demostró a través de fotografías que habían niños agredidos en la Araucanía por parte de fuerzas especiales. Nosotros hemos tenido persecución desde que demostramos que sí habían menores de edad, no eran escudo humano los menores de edad que atacaban los carabineros, es decir, las fuerzas especiales allá en el sur. Tomé más fotos de esa cuestión y le mostré al Ministerio del Interior de que Rosende que era un mentiroso. Entonces nos fuimos en esas cosas, entonces empezaron a agredirnos y todas las cosas. Dos días después de presentar el recurso de amparo y de manera expresa, la Corte de Apelaciones se declaró inadmisible frente a la demanda presentada por la Asociación de Reporteros Independientes. Al respecto, Sandra Ortega, reportera de la Radio Primero de Mayo, manifestó que esta decisión del tribunal era previsible. Sin embargo, eso no contradice el objetivo de establecer un precedente del actuar policial en contra de los periodistas independientes. Nosotros la querella que pusimos, la pusimos contra el Ministerio del Interior, contra la ANI, contra Policía de Investigaciones y contra Carabineros de Chile. Nosotros creemos que efectivamente el Ministerio del Interior que ha dado la orden de que nosotros seamos reprimidos. O sea, se supone que hay un gobierno, hay un Estado, ¿cierto?, que controla su organismo, ¿cierto? Por lo tanto, ni la Policía Civil, ni Carabineros, ni ningún organismo de Estado funciona solo, pues no es independiente, no es Carabineros o es el Ministerio del Interior. Lo que uno se oye, se contactó con el área de prensa del Ministerio del Interior tratando de obtener algún tipo de declaración sobre el recurso de amparo interpuesto por la Asociación de Reporteros Independientes. Sin embargo, la periodista a cargo, Paula Cubillos, no tenía conocimiento sobre el recurso judicial. El fracaso de las políticas indígenas se refleja en el desahucio que enfrenta la CONADI en Chile. Escuchamos a continuación el comentario del reportero Claudio Cortés. Crónica de una muerte anunciada sería el título perfecto para la seguida de errores que ha tenido que enfrentar la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena CONADI y que la han llevado al estado terminal en donde se encuentra. A la nula credibilidad que tiene la institución por parte de los pueblos originarios y la falta de transparencia que existe en la compra y entrega de tierras, ahora se le suma la auditoría realizada por la Contraloría General de la República al programa Orígenes, la que contrató rendiciones pendientes por 9.000 millones de pesos. El programa ya había sido fuertemente cuestionado en septiembre pasado por la entrega de tierras, lo que le costó la salida al director del ente rector, Rodrigo Gaña. En su reemplazo asumió el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Brea Cayo, como coordinador de asuntos indígenas. Sin embargo, el secretario de Estado, en vez de agitar las aguas en las comunidades, la revolvió mucho más, puesto que no fue reconocido como un interlocutor válido para tratar estos temas al tiempo que anunció la reestructuración de la CONADI. En medio de este clima de desconfianza de las comunidades y la reacción de los funcionarios de la institución, el Ejecutivo, una medida impulsiva y poco inteligente, mandó dos proyectos de ley al Congreso. Uno, que crea el Ministerio de Asuntos Indígenas, y otro que impulsa una agencia de desarrollo indígena, que reemplazaría a la CONADI y estaría a cargo de implementar las políticas del área. Estas medidas hacen recordar el manejo político que tuvo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, quien sustituyó de sus cargos a tres directores de la CONADI por estar en contra de la construcción de la represa hidroeléctrica Ralco. Los gobiernos de la concertación parecen no entender el real problema que afecta a estas comunidades y que insistentemente se les repite, integración, pero respetando sus derechos ancestrales y su cosmovisión. Bajo estos parámetros debe diseñarse una política clara, inclusiva y que dé un real desarrollo cultural y social a estas comunidades que hace 500 años se explota y se discrimina a favor del progreso y en nombre del bien común y la paz del pueblo chileno. Y sobre la campaña presidencial y parlamentaria en Chile, como cada semana, también tenemos información al respecto. Con más mujeres que hombres inscritos en los registros electorales, el voto femenino puede decidir una elección. La reportera Nicole Valeria indagó las propuestas de género de los candidatos a la Moneda. Derechos sexuales y reproductivos, paridad, valoración del trabajo femenino y violencia contra la mujer son los temas que más preocupan a los candidatos en materia de género. A pesar de que solo 85 de los 495 aspirantes a senadores y diputados son mujeres, las propuestas de género han adquirido vital importancia en estas elecciones. Para Carolina Carrera, vicepresidenta de la Corporación Humanas, que promovió la campaña Yo Mujer Condiciono Mi Voto, estar informadas de cuáles son las propuestas en materia de género condiciona el sufragio del sector femenino, que hoy adquiere mucho más relevancia para la elección de un candidato. Esta es la primera campaña donde efectivamente lo que antes se llamaban temas valóricos están puestos como temas políticos, son el debate político, o sea, tremendo adelanto, que hablen de violencia de género, corresponsabilidad, creo que eso va. Y también cuando uno mira la franja, cuando uno mira, la verdad es que uno va viendo en algunos candidatos que la figura, los monitos del hombre y la mujer, o a quienes le hablan todos los candidatos en la franja, a quién le está hablando son las mujeres. Es impresionante, y eso tiene que ver con que es un actor que no tiene muy claro hoy día la votación respecto de ella. Uno de los puntos que se ha tratado en la campaña presidencial es la participación y representación política de las mujeres. Al respecto, los candidatos Arrate, Frei y Enrique Sominami se comprometen a mantener la paridad política instaurada en el gobierno de Michelle Bachelet e impulsar la ley de cuotas que actualmente se encuentra en el Congreso Nacional. Sobre estas propuestas, difiere el abanderado de la derecha, Sebastián Piñera, quien deja fuera la ley de cuotas, proponiendo solo incentivos a los partidos políticos para impulsar la participación de mujeres en cargos públicos sin necesidad de igualdad de número. Sin embargo, las diferencias más notorias entre las agendas de género de los presidenciables se evidencian en las propuestas relacionadas a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la despenalización del aborto y distribución de anticonceptivos de emergencia. Unos más progresistas, otros más conservadores, lo cierto es que todos se pronuncian respecto al tema. El candidato de la izquierda, Jorge Arrate, se compromete a despenalizar el aborto antes de los 3 meses de gestación, cualquiera sea el caso. Además, plantea asegurar el acceso a todo tipo de métodos anticonceptivos, incluyendo los de emergencia, en lo que concuerda con Marco Enrique Sominami. Alejandra Botinelli, representante del comando del candidato independiente, señaló que poner cortapisas al acceso de los anticonceptivos de emergencia es fomentar el aborto clandestino en Chile. Más allá de que hoy día se quiten o no, efectivamente plantear que mujeres jóvenes tan vulnerables como de menos de 14 años tengan que efectivamente avisar y poner en conocimiento a sus padres acceso a la anticoncepción de emergencia, lo único que hace es justamente impedir o poner cortapisas para que esas mujeres, que son de los grupos justamente más vulnerables, accedan. Y para nosotros las cosas tienen que decirse por su nombre. Poner cortapisas a aquello es, en los hechos, ¿no?, fomentar el aborto clandestino en Chile. En este mismo tema, las propuestas de Eduardo Frei pretenden continuar con las iniciativas legales que están en el Congreso, como asimismo expresó apertura a debatir sobre el aborto terapéutico y a promover la ley de distribución y acceso de métodos anticonceptivos de emergencia. Estos planteamientos son similares a los establecidos por Sebastián Piñera, quien, pese a sostener que no está a favor de ningún tipo de aborto, acepta que dicha decisión se deje en manos de un especialista siempre y cuando una de las vidas corra peligro, como lo confirmó Francisca Dusselant, miembro del comando del candidato aliancista. Uno de los temas en el que más coinciden los candidatos es en sancionar y terminar con la violencia contra las mujeres. Frei, Enrique Sominami y Sebastián Piñera incorporan medidas para prevenir la violencia desde muy temprana edad, solo estableciéndose la diferencia en los representantes de la Concertación y de la Alianza, que contemplan el uso de brazaletes GPS para vigilar el cumplimiento de medidas cautelares o de protección por parte del agresor. En este sentido, la ex ministra del CERNAM, Laura Albornoz, y parte del comando del candidato oficialista, afirma que el uso del GPS es una medida de resguardo, aunque es necesario seguir avanzando en una política integral, la que a su juicio pasa por la modificación de leyes y la creación de organismos especiales que atiendan al problema de la violencia. Nosotros creemos, claro, el GPS es una medida que sirve para resguardar respecto de las medidas de protección. Sin embargo, yo creo que aquí lo que se requiere es seguir avanzando en una política bastante más integral que pasa por modificación de leyes, pasa por una respuesta del Estado más integral de lo que hemos ido logrando a través del tiempo. En este se requiere, por cierto, de una mayor involucramiento de parte de los órganos judiciales. Y cuando digo mayor involucramiento, hablo de lo que se consiguió en este periodo, como era la creación de unidades especializadas de atención de víctimas de violencia. Se requiere abordarlo en todos los ámbitos de la violencia, no solamente en la violencia entre comillas conyugal o de pareja. Mientras el comando de Arrate es el único en expresar que Chile debe cumplir con los tratados internacionales suscritos en la materia, como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en específico el candidato del Juntos Podemos coincide en esta materia con el aspirante de la Coalición por el Cambio, en que se debe elaborar un sistema nacional de datos sobre la violencia que permita medir la magnitud del problema y diseñar políticas de prevención y erradicación de este fenómeno. Uno de los puntos que también acapara la elección de las electoras es ver qué proponen los presidenciales para eliminar las barreras que impiden a las mujeres incorporarse al mundo laboral en las mismas condiciones que los hombres. Para ello, tres de los candidatos buscan promover una política de corresponsabilidad en la que hombres y mujeres se preocupen por el cuidado y crianza de los niños. Piñera en este sentido se queda atrás, pues es el único que parece seguir creyendo en que la única responsable de las labores de crianza es la mujer, dado que plantea la flexibilidad laboral solo para ellas y busca promover la realización de trabajos remunerados desde el hogar. A 2 semanas de las elecciones, todas estas propuestas son importantes a considerar a la hora de decidir por quién votar, quien de todas maneras no será mujer. Concluimos el noticiero Lo que no se oye. Continúa escuchándolo a través del podcast www.loquenoseoye.blogspot.com. Y por este mismo punto del dial la próxima semana. Gracias por tu sintonía.